A continuación presentamos Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Esta tarde estaremos recordando al violinista Hugo Varalis, el inseparable amigo de Astor Piazzolla, sobre todo a la hora de las bromas que se le ocurrían a Astor para sus compañeros de trabajo en la orquesta de Aníbal Troilo. Varalis era el cómplice y participante de aquellas descabelladas bromas del bandoneonista. Si bien aún con esta amistad, Varalis no continuó junto a Piazzolla en su rol de violinista, ya que siempre surgía un nuevo violinista que seducía al bandoneonista. ¿Cómo le habría gustado a Hugo Varalis haber participado en el posterior quinteto de Piazzolla? Quizá por aquella razón fue que en 1973 armó su propio quinteto para efecto de un disco que rotuló Tangos 1973. De dicho disco, esta pista que trae este gran tango de Agustín Bardi, Nunca tuvo novio. Thank you. El nombre de Varalis comienza a destacar en el mítico sexteto del violinista Elvino Vardaro, donde además participaba Aníbal Troilo. Recordemos que el joven Piazzolla, recién llegado de Estados Unidos, se deleitaba escuchando el sonido de este sexteto, y será su bautismo con el tango. Al desaparecer el sexteto Vardaro, por ser muy moderno para fines de los años 30, Troilo arma su propia orquesta y se lleva a Varalis como primer violín de ella. Será el propio Varalis que intercede para que Piazzolla integre la orquesta de Aníbal Troilo. Otra pista trae este tango de Enrique Mario Franchini, tema otoñal. Para efecto de este disco, Varalis contó con la participación de los siguientes músicos: piano, Omar Valente; en el bandoneón, Daniel Vinelli; guitarra, Rubén Ruiz; contrabajo, Héctor Console, recordemos, el último contrabajista de Piazzolla; de Astor Piazzolla es el siguiente tema, con el quinteto de Hugo Baralis, Verano Porteño. Thank you. para 1944, injustamente Varalis fue despedido de la orquesta de Troilo. Troilo quería despedir a su pianista, Orlando Goñi, porque faltaba por sus farras que tenía y su mala vida. Y justamente aquel día que faltó una vez más Goñi, había faltado Varalis. Bueno, no podía ser una excepción, así que él tuvo que salir también de la orquesta. Juan Carlos Cobian lo invita a participar en su propia orquesta. Será por un par de meses, ya que el cantante fiorentino, alejado ya de Troilo, le ofrece participar en la dirección de su orquesta. El fiel Varalis le dice que el indicado como director de dicha orquesta debería ser Piazzolla. Se crea la nueva orquesta, que durará tan solo un año, para continuar Piazzolla luego con la propia. Volverá a reunirse con su amigo Piazzolla en el nuevo Octeto Buenos Aires. Para 1960 participa en el conjunto Las Estrellas de Buenos Aires, configurado por Armando Cupo en el piano. Hugo Varalis ocupó el violín. Jorge Caldara estaba en el bandoneón y Quicho Díaz en el contrabajo. Recordemos a esta última agrupación con este tango de Julio De Caro, Tierra Querida. Un recuerdo más con el conjunto Las Estrellas de Buenos Aires, la participación de Hugo Varalis, que aquí en el siguiente tema se reserva un solo de violín para los primeros compases de este vals de Feliciano Brunelli, Ilusión de mi vida. Volvemos con el disco de Hugo Varalis, Tangos 1973. Ahora con un tango de Juan Carlos Cobián, Los Mareados. Recordemos también que anteriormente Varalis había sido convocado por el bandoneonista Juan Canaro para ir con su orquesta a Japón. En esa oportunidad Varalis creó su tango Anoné, que en japonés quiere decir escucha. Recordemos además que este tema lo incluyó Piazzolla dentro de los registros del Octeto Buenos Aires. En el final despedimos a Hugo Varalis y su quinteto para este disco,